volver a mi lado. Si tú aquella vez me dejaste como un niño abandonado, no sé para qué quieres volver a mi lado. Si tú aquella vez me dejaste como un niño abandonado. Tarde, ahora es tarde, vente ya. Tengo a otra que me quiera, que me quiera. Ay, tarde, ahora es tarde para amar. Ya no me sirve que ahora vuelvas. Tarde, ahora es tarde, vente ya. Yo tengo a otra que me quiera de verdad. Volver a mi lado. Si tú aquella vez me dejaste como un niño abandonado, no sé para qué quieres volver a mi lado. Si tú aquella vez me dejaste como un niño abandonado. Sirve que ahora vuelvas. Tarde, ahora es tarde, vete ya. Ya tengo a otra que me quiera, que me quiera.